Juan Anís, muchas gracias. Una pedazo de banda, muchas gracias. Bueno, a mí me llamó Kisabe y me dijo, Mandiebus, vente a hacer un tema. Y bueno, hemos compuesto un tema para la ocasión, un tema roots, un tema de conciencia, porque Kisab es un grupo con conciencia, ¿sabes? Aparte de bailar y mover el culo, también mola utilizar la cabeza. Por eso, contra el Babylon System, nada mejor que gente como Kisab. Un aplauso. Nostre poble neix una muntanya, la més bonica entre totes elles. Al voltant la cantera de la Mola i camí de Canelles apareix una fontanella. Ja fa temps que ens acompanya, però ningú coneix on s'acaba. I si vols que el respecten, has de respectar, perquè la muntanya és sabuda i sap on t'has criat. Voces tres coni, puntanilla riguini. Caminant que em vaig trobar dos bones per a menjar. Collons, quin mal de cap, els bolets em van pegar. Ei, mira xiquet, mira com te ho dic, dalt de la muntanya fontanilla riguini. Ei, mira com vinc, mira com estic, dalt de la muntanya fontanilla riguini. Braga, braga, braga, braga. Fontanella riguiriu, fontanella riguiriu. Daga, daga, daga, daga. Fontanella riguiriu, fontanella riguiriu. Thank you. cagada. ¿Esto es un canuto, macho? Esto no es un canuto. Esto es un submarino, un avión. Esto es un avión. Pero cuidado que sube cantidad. ¿Así que dices que beba? ¿Me va a subir? Ponte el cinturón de seguridad por lo que pueda pasar. Estoy fumando desde que me parieron. Yo me fumo lo que sea, he fumado de todo. Michoacán, oro de Acapulco, la Biblia en verso. 2009, quizá pa' vuelto. One diggity diggity diggity boy. Hey yo, hey yo. One diggity diggity diggity boy. Ajá, siempre dando el spliff. Al chalice, al boom. Aquí siempre estamos fuera de la ley. Quizá fuma canja every day. Okay.